yo siempre digo, ¿qué es preferible? Estar en libertad, cagándose de hambre, y no estar preso con la panza llena. ¿Vos qué opinás? Simplemente decía que todo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿cuál? De estar en libertad cagándose de hambre. Claro, libertad, justamente con la panza vacía y... Pero está en libertad. Está en libertad, y acá tenés la panza llena y estás limpio. Y estás limpio y preso. Y... No, y todas pasan por adelante tuyo y ninguna es para vos. Y todo es servido. Sí, está bien, yo sé. Las miradas y nada más. Pero imagínate si ves uno igual que vos, en libertad. Podés hablar con ella. Supone que salís de acá, que te ven salir de acá, no te dan ni pelota. O decir que estás acá. En libertad, mira, tenés que trabajar y ganar bien. ¿Y acá no? Más o menos, no, bien. ¿Y acá no? Ganar más o menos. Acá no. Y bueno, y acá, qué sé yo, con la imaginación podés llegar a cualquier lado. Sí, pero vos viste que no se llega. A Oscar y a todos estamos acá adentro. La libertad no pasa por estar adentro o afuera, pasa por adentro de uno. La libertad está dentro de uno. Si no está dentro de uno, no está en ningún lado, ni afuera, ni adentro, ni en el aire, ni en la calle, ni en ningún lado. La libertad podés pasar por adentro, nada más. Eso lo decís vos porque estás afuera, prestando acá. No adentro. Lo digo por eso, yo me siento encerrado de afuera también un poco, en cierta medida. ¿Eh? ¿O querés? Porque yo quiero porque me cuesta salir, pero estoy tratando de salir. Estar encerrado se limita a hacer las cosas que otro quiere, mientras en libertad no. Por desgracia, yo voy a cumplir un año acá, ¿no es cierto? Por desgracia. Pero trato en lo posible de no sentirme preso acá adentro, de sentirme cómodo, claro. Ayudar, venir acá, pasarme un momento agradable con los muchachos acá de la Corifata, y me siento cómodo, me siento útil. Y así puedo seguir pasando los días hasta que un día me digan, basta. Señor, usted, el juez me diga, usted no, no, está de alta, más. Usted está de alta y me mande para casa. Yo siempre digo, ¿qué es preferible? Estar en libertad, cagándose de hambre y no estar preso con la panza llena. ¿Vos qué opinás? De la salud mental, más hermosas que las alas suicidas de la libertad, de la locura. El loco no necesita libertad ni de argollas de hierro, sino de cadenas lo suficientemente dulces como para que él mismo sea el primero en besarlas. Amor, la libertad es fiebre. Es oración, fastidio y buena suerte. Mario, parece que todo este material hecho enteramente acá los días sábados en LT22, en la radio de los internos del Hospital Borda. ¿Me estás escuchando, Mario? Lo escucharon en Nueva Zelanda. Bueno, allá, entonces nos escribieron de Zelanda porque escucharon esta emisión que fue dirigida desde Miami International a todo el mundo. Bueno, a continuación les voy a leer una carta de un señor que se llama Earl Ave Killick, 67 Dover, Christchurch, New Zealand. El 18 de abril tuve el agrado de escuchar su transmisión desde Radio Miami International. Fui notificado de esta emisión por el miembro de nuestro club y desearía que otros miembros también escuchen, ya que en nuestra revista fuimos avisados. Mi glosario para la traducción son solo palabras y algunas frases. No fue demasiado claro al comienzo, pero se transformó en algo grosso al pasar del tiempo. Radio Miami International no llegó hasta aquí, hasta el 0300, hasta un punto de mayor potencia. También fue hasta un día de viento del noroeste, que también significa tormentas en nuestras montañas y en la costa oeste. Así que la estática atmosférica, ruido fue muy fuerte. La señal fue muy leíble en los últimos 10 minutos en los cuales dirigieron a mí para escuchar anuncios de la estación. Espero puedan confirmar mi pobre nota. Agradezco por la chance de escuchar esta emisión y les envío mis mejores deseos para los tiempos futuros. Mis cariños les envío, Ron Killeck.